Mira, mira, ¿ves lo que yo veo? ¿Qué cosa? ¡Eso, que no te das cuenta! ¡Eso! Puedo ver fluir la mierda de tus palabras muertas. ¡Pero carajo! ¿No te das cuenta que es el poder? ¿Pero qué tiene? Una vez que te seduce, no te suelta nunca más. Moneda, power, dinero, monedas, subias, morena, nenas, ardientes, alcohol en tu garganta. Juego de villanos, mano que se dirigen a gobiernos o pequeñas cuadras. Cuadro con cuerdo, momento despierto, mirando terror al acecho, desecho tóxico, apesta. Entre tus manos se resbala tanto llanto y sufrimiento. A costa de poder cercano, se suyo están cayendo, yendo. Es tu risa, brisa de gloria corrompida. Dictaduras buscan orden, tragando sangre de fuente viva. Te seduce, te envuelve, enrolla como serpiente, siente. Entre tu piel el cosquilleo, veo, veo. Entre tu piel el cosquilleo del placer. Dime lo que ves, dime si está bien. La imagen continúa dando golpes al revés. Es que sigue cobrando vidas ajenas, que me veo polvito, que dice que rico la línea blanquita que deja parado al borde del infierno. A ver, no, no, despierto, no invento, entro. Son aliados de este cuento, entro, entro. Arma, droga, violencia, religión papal, que papa mover al mundo con pantalla de que Dios te apaña. Oh, oh. Es mi paño con sangre, sudor de fuentes vivas. Imagina que todo viene cayendo desde encima, más encima, no es la cima que esperabas. Poco pagas quejas, cuentas claras, dejas quejas, molestan, poder que apesta. Puedo ver fluir la mierda, bebe tus palabras muertas. Poco pagas pecas, cuentas claras, dejas quejas, molestan, poder cabeza. Puedo ver fluir la mierda de tus palabras muertas. Miro de a poco, me sigo moviendo, cayendo, despierto, te entierro la dura, madura, locura, verdura, fortuna, camufla, poder, tortura en tu vida, te toma, te domina. Fragancias que te envuelven, tentaciones, muertes, fuente de locura que perdura en el tiempo. Ábrete un poco y sale de este cuento. No sigas diciendo que todo va a cambiar, política, campaña, te quedas en silencio. Y sigue metiendo los dedos en la boca de la gente. Con poder, locura, causas muertes, dinero corrupto. Abre tu ambición, son. Como pestilencia te corrompe, rompe el corazón, son. Y dime qué quedó, y dime qué quedó. Y dime qué queda, qué queda, qué queda. Y dime qué queda, qué queda, qué queda. Y queda, qué queda. Y te lo dije, el poder puede llegar a ser muy peligroso, sobre todo en cantidades exageradas. Y ahora, prueba de tu final. Y yo me voy. Adiós. Poco pagas pecas, cuentas claras, dejas quejas, molestan, poder que apesta. Puedo ver fluir la mierda, bebe tus palabras muertas. Poco pagas pecas, cuentas claras, dejas quejas, molestan, poder que apesta. Puedo ver fluir la mierda, bebe tus palabras muertas.